presenta Transporte 26 de octubre. Bueno, continuamos en Circuito 1. Lo saluda Damián Colón, el piloto de Coronel Dorrego, bueno, que nos dio un susto grande en la final de la clase B de Valdisierra, cuando estaba terminando la misma, sufrió un fuerte despiste y bueno, queríamos hablar con él. Ayer lo pudo hacer, la idea también hablar con él ayer en el programa, la verdad que no nos dio tiempo, y bueno, hoy queríamos charlar con él para que nos cuente un poco lo sucedido y bueno, obviamente también para ratificar su buen estado de salud. ¿Cómo te va, Damián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y toda tu audiencia. Bueno, a nosotros nos diste un tiempo, o sea, nos diste un susto muy grande. No sé si vos tuviste tiempo de asustarte arriba del auto. No, yo la verdad que en el momento no ni me di cuenta de lo que había pasado. Lo último que me acuerdo es la imagen de cuando, bueno, Carrossi me pone el cartel y me hace seña, pero bueno, yo la seña no la entendí obviamente, y veo un auto que del lado de adentro va levantando tierra, y bueno, en ese instante el auto lo pierdo completamente, no entendía qué era lo que había pasado. Bueno, después me agarré fuerte hasta que vi que, bueno, que el auto iba marchando para el lado del público, y ahí lo frené y lo paré. Bueno, pudiste tener la posibilidad de hacerlo, porque realmente un despiste muy fuerte. Imagino que el auto también debe haber castigado muy fuerte en todo ese recorrido que hizo. Sí, se sentían muchos golpes. Yo lo único que agarré fuerte fue porque tenía miedo que se trabara y empezara a dar tumbos, pero bueno, Dios gracias, no sucedió eso, y bueno, solamente fueron algunos fierros que se rompieron, y bueno, los golpes, la verdad que leve para lo que podría haber sido. Seguro. Bueno, físicamente, ayer me contabas que no hubo problemas. No, el domingo, bueno, tenía un dolor fuerte en el momento en la cintura y en un tobillo que me quedó enganchado el pie en el pedal del embrague, pero ayer ya con, bueno, unos medicamentos que me dieron en el hospital de San Cayetano y algo más, ya los dolores se fueron pasando, así que bueno, ya hoy estamos en perfectas condiciones, ¿sí? Bueno, eso es lo más importante. ¿Han podido ya comenzar a desarmar el auto y evaluar daños? Mira, hoy estuvimos temprano mirando, bueno, qué era lo que se había roto y bueno, ya para empezar a desarmarlo, pero sinceramente cosas grandes rotas no hay, una mordaza de freno, una punta de eje, tensores torcidos, las llantas que se han doblado algunas y por lo menos a simple vista, así que bueno, ahora vamos a ir desarmando a poco para ver y revisar principalmente las masas, las mangas y las puntas de eje, ¿no?, que son tan importantes. Seguro, bueno, ¿está en riesgo tu participación en la próxima fecha con los laburos que hay que hacer o se puede correr? No, la idea es poder estar. La verdad que estábamos muy entusiasmados porque veníamos haciendo un buen papel el domingo también, siempre estando ahí entre los 10, y bueno, la verdad que eso nos motiva para poder seguir haciendo el esfuerzo y bueno, reparar el auto y revisarlo principalmente, aparte de lo que hay que reparar, revisarlo bien, porque bueno, después de un golpe de esto por ahí hay cosas que no se ven y que pueden desprenderse o perjudicar el funcionamiento, pero bueno, así que de a poco vamos a ir trabajando ahora con todos los chicos que me ayudan para poder estar en San Cayetano el 23. Bueno, te iba a remarcar esto del buen funcionamiento del auto. Fuiste directamente el domingo, hiciste una muy buena clasificación y de ahí en más comenzó a darse un muy buen domingo. Sí, yo pude ir el domingo porque bueno, el sábado no pude ir y hice una muy buena vuelta el domingo a la mañana y después, bueno, tener la suerte, la oportunidad de que tuvo que parar Marco Costa en la serie, salí segundo y bueno, después por ahí en la semifinal tuve una largada fallida que me retrasó un poquito, pero en la final venía haciendo un buen papel y bueno, faltando una vuelta, la verdad que perdí todo, pero bueno, lo importante que los golpes fueron suaves y que vamos a poder seguir corriendo y el auto se va a recuperar seguramente.